Era una mañana muy soleada, se oían los pájaros cantar. Iba Luna a visitar a su madre Lola. Mientras tomaban unas vallas, de repente se oían unas máquinas enormes y a lo lejos se veía unos hombres con cascos y trajes muy manchados. ¡Corre, vamos a sacar nuestras cosas de la cueva antes de que lleguen ellos y lo destruyan todo! Venga, mamá, que te pesa el culo y no llegamos. Cuando tú tengas mis años y tengas las cuatro puertas con reumas, ya me dirás si me pesa el culo o no. Adelántate tú y coge todo lo que puedas. La hija echó a correr y llegó justo cuando la pala estaba destruyendo la cueva, en la que había pasado la mayor parte de su vida, e intentó defender la cueva de ese gran monstruo. Pero no pudo porque la máquina era más fuerte que ella, y su madre, al verla en peligro, fue a defenderla. Pero ninguna de las dos consiguió subir. Los osos Lola, Pancho y Federico se acercaron a la entrada de la cueva porque estaban preocupados por los fuertes ruidos que allí escucharon. ¡Oh! ¿Qué les ha pasado a Luna y a Lola? Tenemos que ayudarlas. ¡No podemos ayudar ya! ¡Pero sí defender nuestras montañas! Después de eso, los tres osos decidieron que no permitirían que destrozaran sus montañas. Así, se dedicaron a luchar a su manera y cada día iban a llevar a cabo una hazaña. Por ellos y el resto de animales del bosque, liderados por Federico, organizaron un comando. Ayudaré a todos mis amigos y amigas, a todo el mundo. Yo también ayudaré a todos mis amigos. Yo también voy a ayudar a Federico. Los osos fueron a la guarida, ¿y allí? ¿Quién nos puede ayudar? El urogallo, que el urogallo tiene muchas ideas para darnos. Sí, tiene mucha sabiduría. Y después de varias horas caminando solos por el bosque, los osos llegan al cantadero del urogallo. ¿Dónde estás, urogallo? ¡Pero qué jaleo! ¿Qué queréis, muchachos? Han muerto dos osas, Luna y Lola. Venimos buscando tu ayuda. Te necesitamos. Unos monstruos destrozaron nuestra cueva. Estamos todos en peligro. Y no sabemos qué hacer. Seguidme, os llevaré a mi cueva secreta. Os presentaré a mis amigos. Los tres osos siguieron al urogallo por caminos y senderos extraños que nunca habían conocido y llegaron a un gran bosque de tejos milenarios. Estos son mis amigos. Oh, hola, yo me llamo José, soy el jabalí. Hola, soy Mariano, el zorro más astuto del lugar. Y yo soy la liebre galana, que vivo en la braña de sosas. Hola, yo soy la simpática ardilla Felipa. Yo soy el gato montés Lala. Soy la serpiente Catalina. Y yo soy el ciervo con la cornamenta más grande. Y hasta aquí este primer capítulo de este taller de radio para niños y niñas que celebramos el 27 de diciembre en Sosas de la Ciana. Realizaremos un segundo taller para este mes de enero. En nuestra página web de radiolila.interferencias.net publicaremos la localización del lugar donde lo vamos a realizar y estáis todas invitadas a participar. ¡Hola, estamos! ¡Hola, radio! ¡Lila! Radio Lila.